se fue con otra, dejó mujer y un hijo, abandonó su hogar por otra que fue de todos y ahora él. Que la quería y no pensó en todo lo que dejaba. Un hombre fiel hoy está en su casa y abandonado, hoy se siente morir. Él quiere volver, ella dice no, él no puede más, es muy feliz. Él quiere volver, ella dice no, ya tiene otro amor, solo se quedó. Ella dice no, ya tiene otro amor, solo se quedó.